en Guatemala. Y es que si hay un sector de la población que se ha visto afectado por la violencia, impunidad y poco acceso a la justicia en Guatemala son las mujeres. La impunidad en casos de violencia contra mujeres alcanza índices superiores al 90% y el Estado también incumple con su deber de prevenir la violencia de género. La información con nuestro corresponsal Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos. El femicidio se ha convertido en Guatemala en una de las situaciones más recurrentes de violencia contra las mujeres en los últimos tiempos, a pesar de los esfuerzos del gobierno central encaminados a reducir hechos delictivos, así como a la prevención de la violencia y la inseguridad en el país, señala un estudio elaborado por el sector de mujeres. Al respecto, Hilda Morales, procuradora adjunta de los derechos humanos, manifestó su preocupación por el aumento de la violencia contra la mujer. Hemos visto y conocido por los medios de comunicación y por las denuncias que se presentan a la Procuraduría que la violencia prácticamente se ha incrementado. Podría ser que se haya incrementado, aunque yo creo que sí se incrementó, pero que también hay más conocimiento de la legislación y de las instituciones para que las mujeres se atrevan a denunciar, a presentar sus denuncias. Entonces, hay muchísimas denuncias y hay poquísima respuesta, porque tanto el Ministerio Público como los tribunales y juzgados especializados no se dan abasto ante tantas denuncias. Y si hacemos una comparación entre las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y las sentencias obtenidas, tenemos un índice de impunidad que raya en el 95-98% de impunidad en los casos de violencia contra la mujer. Pero por otro lado, también se mira la falta de prevención de parte del Estado. Sobre la trilogía de leyes creadas a favor de las mujeres, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Morales indicó que han sido útiles, pero aún hace falta mucho por hacer. Por lo menos hay un referente ya legal que concede el derecho a las mujeres a denunciar, ya se visibiliza la violencia contra las mujeres como un hecho delictivo. Pero la visibilización no es todo, sino que hay necesidad de prevenir la violencia contra las mujeres. Y la prevención es una asignatura pendiente de parte del Estado, porque no solo implica dictar medidas de seguridad o de protección para las mujeres que denuncian para que la violencia no se incremente y cobre consecuencias fatales, sino también llevarlo al plano de la educación, de la divulgación, de la sensibilización. Y cuando hablo de educación me estoy refiriendo no solamente a las escuelas y colegios legalmente establecidos, sino también a otras etapas de la educación, como la educación superior y la educación no formal, que debe darse también, y que esto ha sido un papel que han tomado por su cuenta las organizaciones de mujeres, de divulgar a las lideresas y a las mujeres de las comunidades que tienen un derecho a una vida libre de violencia. Finalmente, la defensora detalló que a las puertas de un nuevo gobierno es necesario que se retome la participación de las organizaciones de la sociedad civil en un proceso democrático para elegir a quienes representen a las mujeres en la institucionalidad del Estado. La Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y hacer que renazca la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, que prácticamente fue anulada durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.